Bueno, un poco la idea era hablar del fallo que ha salido en estos días de la Corte Suprema sobre el fallo denominado Varela contra Disco, donde plantea o se ha anunciado así en los medios como que plantea la reinstalación del trabajador. Es un fallo importante y novedoso porque viene a confirmar el fallo Álvarez con Cencosud y el fallo Pelicori, donde se establecía la reinstalación de los trabajadores de los delegados que luchaban, ¿no?, en sus lugares de trabajo por condiciones gremiales. Lo interesante de este fallo es en el contexto que se da, ¿no? Porque estamos en un contexto, no voy a decir nada novedoso, un contexto de retroceso de los derechos de los trabajadores, una corte que se ha modificado, incluso el fallo Álvarez y Pelicori había sido 4-3 a favor del trabajador, esa composición de la corte no existe más, y el fallo Varela, de Varela con Disco, que ha salido en estos días, fue un fallo unánime de los cuatro integrantes de la corte, donde no solamente ratifica, sino que amplía y esclarece varios conceptos sobre la reinstalación del activista gremial. Y Javier, a ver, para que nos quede un poco más claro. Estábamos hablando de un conflicto gremial que se dio hace cuántos años, 8 años más o menos, se dio este conflicto gremial a la empresa Disco. No, no, no. En este caso puntual es un trabajador de supermercados BEA Vea. que fue despedido en el 2005 en Catamarca. Bien, en primera instancia, o sea, el juzgado, los tribunales de trabajo de Catamarca le dan la razón al trabajador. El trabajador va a declarar, y esto es lo importante de este fallo, no era un delegado, era un activista que justamente estaba peleando por que haya una representación gremial en su lugar de trabajo, en supermercados BEA. A raíz de este activismo empieza a ser perseguido. El trabajador se pone en contacto rápidamente con el Ministerio de Trabajo y con el Sindicato de Empleados de Comercio para llevar adelante la elección de delegado y es despedido. Bien, y acá empieza este peregrinar, ¿no? Que es importante lo que vos me preguntás. ¿Cuándo fue el caso? Fue 2005. en el año 2005. 13 años después, llegamos a la Corte de Suprema Justicia de la Nación y acá vale siempre, en estos casos recordamos a Tabaré Cardoso y su murga cuando dice que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. Y es cierto, porque no podemos hablar de justicia para ese trabajador que hace 13 años está peleando la reinstalación. Imagínense que lo reinstalen después de 13 años de estar sin trabajo, pero claramente es un mazazo para el empleador. En este caso, Supermercados BEA, y es una excelente herramienta para los trabajadores en general y mucho más en este contexto de ataque a los derechos del trabajador. Javier, una consulta. Y como les decía, para hacer un mínimo resumen, la justicia ordinaria de Catamarca primero le da la razón al trabajador, pero tanto la Cámara como la Corte de Catamarca rechazan la reinstalación diciendo que él no pudo demostrar, no solo no pudo mostrar su activismo gremial, sino que la ley solamente protege a los delegados. Y acá viene lo novedoso del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Principalmente en los argumentos de Horacio Rosati, que obviamente nos sorprende a todos, porque lo que plantean es profundizar el fallo Pelicori y la carga dinámica de la prueba. ¿Qué significa esto? Que el trabajador que está solicitando la reinstalación debe demostrar su activismo, la actividad que desarrolla. Y también el empleador debe demostrar que lo despidió por otro motivo que no sea su actividad como gremialista. Claro. No sé si Sí, queda claro. eso es interesante, digamos, porque que pone la carga de la prueba, digamos, en la empresa diciendo que ellos tienen que demostrar que si lo despidieron por causa, justa causa o algo así. Exacto. Y es fundamental lo de la carga dinámica, porque el trabajador. Es bastante complejo demostrar su actividad sindical. ¿Por qué? Porque los testigos justamente son sus compañeros de trabajo. Claro. Pero no solo eso, el trabajador, llegado el caso que demuestra su actividad sindical, el empleador debe demostrar que lo despidió por otra causal. Claro. Si el empleador, por eso es carga dinámica de la prueba, si el empleador no lo puede demostrar, la justicia presupone que fue despedido por su actividad gremial. Javier, A ver, uno así desde el sentido común dice, bueno, listo, ya está este fallo Varela, listo, de acá para adelante hay un precedente, nunca más va a suceder algo parecido. ¿Existieron algunos antecedentes a este fallo, algo similar a lo que estás comentando? Sí, sí, como te decía antes, lo que hace este fallo es, hace 8 años ya la Corte en Álvarez con Centrosur había determinado la reinstalación de los activistas gremiales, y un año después, o sea, hace 7 años en Pelicori, estableció la cuestión de la carga dinámica de la prueba, esto que estoy comentando. Ajá, claro. Pero ahora lo que hace es, avanza sobre estos dos conceptos, sobre la reinstalación, y avanza sobre la carga dinámica de la prueba, con la novedad de que en este caso no es un delegado gremial, es decir, con fueros gremiales. Claro. O sea, no está amparado por la ley de asociaciones sindicales. Pero sí es un activista, y él lo demostró. Y acá lo que la Corte dice, esto también es importante porque uno a veces lee el titular y pareciese que lo reinstalan inmediatamente. Claro. No, acá la Corte lo que le dice a la justicia catamarqueña, que deben rever el fallo y dictar en base a los parámetros que establecen ellos. O sea, le está diciendo que lo reinstalen, ¿no? Pero todavía no está consumado el hecho. Y lo interesante, como decía recién, es que que Varela es un activista gremial que estaba militando en su trabajo para que haya un delegado. Claro. Y evidentemente él era la cara visible, por eso Supermercados Real lo despide a él. Claro, los inicios de una organización gremial todavía no existía en el lugar de trabajo y alguien la tiene que empezar, en definitiva. Exactamente, y eso, bueno, Rosati termina diciendo eso, que si nosotros, dice, si la justicia no protege a este trabajador, es imposible que haya una organización gremial, sindical, que haya delegados, porque en muchos lugares no tenemos que perder de vista que solamente, no recuerdo el número exacto, pero ronda el 13% los establecimientos donde hay delegados, bien, en todo el país. El 13%, en el otro 77% de establecimientos de toda índole, no existen delegados gremiales. Sí, sí. Entonces, si el activista no tiene esta mínima protección, es imposible que crezca este número, ¿no? Este porcentaje que es fundamental, el delegado gremial, el activista es fundamental para proteger los derechos de sus compañeros. Por eso no, es un fallo que los juristas, que nosotros debemos utilizar como herramienta, pero más que como herramienta legal, es un fallo que hay que darlo a conocer para que los trabajadores en sus lugares de trabajo, junto con sus abogados, lo apliquen y puedan generar el activismo que es necesario, ¿no?, para defender los derechos de los trabajadores. Claro, Javier, una consulta. Y esto que la Corte Suprema haya, digamos, dicho esto, de acá para adelante significa, digamos, tiene un peso, digamos, porque esto que decías vos, al compañero este lo despidieron hace como 13 años. Si bien obviamente la respuesta judicial tiene un efecto disuasorio sobre las empresas, es como a medio largo el plazo. ¿El fallo de la Corte lo que hace también sirve para acortar los plazos en cualquiera de estas circunstancias? No, pero nosotros como abogados tenemos la herramienta que ante el mínimo despido que consideremos arbitrario, claro, podemos utilizar este fallo, que es un fallo que es contundente, porque como les decía recién, es un fallo que salió inclusive por unanimidad. Claro. Los despidos activistas van a seguir ocurriendo y como dije al principio, en este contexto de avance sobre los derechos de los trabajadores, con más fuerza. Por eso este fallo nos permite tener una herramienta inmediata, claro, ¿no?, para citar, para de alguna forma al menos plantear la batalla. Sí, sí, sí. Este trabajador peregrinó 13 años por la justicia, yo la verdad que desconozco cuál es su realidad actual, pero me imagino que en 13 años su vida debería ir por otro lado. Lo que nosotros nos facilita es tener una herramienta jurídica inmediata, claro, para al menos que la patronal le dude al momento de despedir a un activista o al momento de perseguir a un activista. Y vos, Javier, que conocés un poco el paño, ¿por qué supones que la Corte, digamos, avanzó en este sentido y no justamente, ¿no?, en el marco de la situación política más general, no, o sea, no avanzó en un sentido de recortar derechos, digamos. ¿Por qué pensás que esto fue así? ¿Porque reconocen, digamos, el derecho, la legislación vigente, o cuál es la situación, digamos? Por unanimidad, sí. O sea, aparte, claro, por unanimidad es bastante llamativo. Contundente. No, la verdad que es una sorpresa, y fíjate, todos los comentarios al fallo, todos, para decirlo de alguna forma, desde este lado de los abogados, se tomó con mucha sorpresa. Inclusive, Hayton de Nolasco, que en su momento, tanto en Álvarez como en Pelicori, había votado en contra, o sea, tuvo su voto en disidencia para la reinstalación, esta vez vota a favor, o sea, incluso ella cambia su fallo. Si vos me preguntás en cuanto a lo jurídico, yo te diría que está perfecto, porque de hecho Rosati no solo se basa en las leyes argentinas, la ley de asociaciones sindicales, en la ley antidiscriminatoria, sino en todos los tratados internacionales y demás pactos. La verdad que el contexto no es para este fallo, y esa es la sorpresa. También quiero aclarar una cuestión. Rosati no perdió la oportunidad de aclarar, ¿no?, que fue una aclaración que la verdad que era totalmente fuera de lugar, necesaria, que esto no impedía que el patrón despida trabajadores. Claro. Lo único que dice es que no puede despedirlo bajo estas condiciones. Claro. Pero la verdad que el fallo fue una sorpresa, no hay una, la verdad que una buena. No le encuentro otra explicación que la sorpresa.